pescar, cantando anoche se dio a la mar. Pescadores artesanales del Ebu se movilizan por la defensa del mar. Lebu, capital de la provincia de Arauco, cuya principal actividad económica es la pesca artesanal, hoy está en crisis por la negativa del gobierno a declarar la reineta como una especie altamente migratoria. Los pescadores artesanales de esta comuna viven de la pesca de reineta, ya que del total que se extrae en Chile, ellos tienen el 65% de este recurso pesquero. La reineta es una especie altamente migratoria. Esto lo reconoce CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho y Uso del Mar, y es ratificado por el Estado de Chile en 1997. ¿Qué implica esto? Que los pescadores artesanales que extraen este recurso deben seguirlo por las diferentes latitudes en las que se desplaza en Chile. Debido al proceso de regionalización del mar de la ley de pesca, las embarcaciones inscritas en una región no pueden pescar en otras regiones. Dado la negativa de la Subsecretaría de Pesca de administrar el recurso reineta como especie altamente migratoria, aun cuando es ley, las soluciones de gobierno han generado el enriquecimiento de consultoras vía pesca de investigación como Mares Chile y de algunos dirigentes de la región de los lagos vía la cancelación de peaje. La negativa del Ministerio de Economía radica en la protección de los intereses de la empresa Frío Sur, ligada a la Democracia Cristiana, quien extrae 3.000 toneladas al año de reineta a través de la pesca de arrastre, lo cual genera un daño irreversible al medio ambiente marino. Por lo injusto de lo anterior, los pescadores artesanales del Ebu han sostenido reuniones con el gobierno desde hace más de 3 meses, sin tener resultados favorables, ya que el nuevo ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, DC, desconoció las mesas de diálogo, ya que su partido político tiene intereses económicos millonarios en la empresa Frío Sur. Los pescadores del Ebu han sido enfáticos en defender y proteger los recursos marinos. Su intención es trabajar por la soberanía del recurso para los pescadores artesanales y la conservación y reproducción de la reineta. Y en este sentido plantean las siguientes demandas. 1. Establecer una macrozona de captura entre la región de Valparaíso y Magallanes, en función de lo establecido en la CONVEMAR y los incisos número 3, 6 y 7 del artículo número 50. 2. Dar una franja de protección de 12 millas marinas entre la región de Valparaíso y la comuna de Maullín. Prohibir la extracción de reineta en las aguas interiores o canales de las regiones de los lagos Aysén y Magallanes. 3. En la extracción de reineta, la utilización del posicionador satelital independiente de la eslora de la embarcación, en caso de que salgan de la región de origen. 4. Incorporar observadores científicos a bordo y establecer un sistema de certificación de capturas. 5. Disminuir un 40% la cantidad de espineles y 60% las redes de enmalle a utilizar por embarcación. 6. Definir un tamaño mínimo de captura que garantice la reproducción de la especie. 7. Establecer veda biológica de 2 meses.